mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Oh, Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana, que duró 3 días. Un total de 70.000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beer-Seba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna, el jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Almorzamos. Segunda de Samuel capítulo 24, verso 10 al 17. Realmente esta era una situación difícil, muy difícil. Sí, pero David tomó una mejor decisión al decir que mejor era caer en manos del Dios vivo. David sabía que el Señor es misericordioso y lleno de compasión. Por eso decidió que la plaga cayera sobre Israel. ¿Qué decisión tomarías en una situación como esta?